amigo de toda la vida, Mauricio El Mota Medina, que obviamente estamos hablando de la velada que se viene ahora este viernes en el Club Victoria, y el protagonista de la nota no es El Mota, el No. protagonista de la nota está quien va a hacer la pelea de fondo. Aparte, un grato tenerlo, porque la verdad que me caíste muy bien, Tobías. Tobías Gómez está con nosotros. ¿Cómo estás, Tobías? Muchas gracias, muchas Ahí gracias. está, ¿eh? Un gustazo tenerte. Muchas gracias, Ya, buena tarde, buen día y para todos los oyentes. No, estaba dormido todavía. claro, entrenó temprano, se tiró un ratito. Bueno, ¿cómo se vive la expectativa antes de lo que va a ser una velada y va de fondo aparte? Bien, bien, bien contento porque, bueno, peleo prácticamente en el barrio y sé que va a ir mucha gente a apoyar. Nada, estamos bien preparados para la pelea. Contame todavía, vamos a contarle a la gente, al oyente, cómo entra Tobías al boxeo, cómo fue tu llegada al boxeo para hoy estar viviendo una realidad y ser el cierre de una velada que se va a vivir en el histórico Club Victoria. Yo arranqué a boxear cuando tenía 12 años, 11, 11, 12 años. Era futbolista, andaba bien en el fútbol y bueno, me cambié de rubro y también me empezó a ir bien. Acá en el barrio, gimnasio del barrio Sí, empezaste. arranqué acá en el barrio con Fabián Ruiz, mi Ahí tío. está. ¿Verdad? Pariente, le digo. Somos todos medios parientes nomás y arranqué con ellos a entrenar y después empecé a entrenar en el poli con el Tono Valdés. Y ahora estoy con Ariel Ruiz, el Escopeta Ruiz. Che, y te gustó, obviamente, Sí, pues sí, por sí, algo sí, sí. seguí, ¿eh? Sí, Y me ahora encantó. genera algo particular que sea la pelea de fondo, que sea en una pelea que ya tuviste una pelea Sí. con, ¿eh? ¿Te genera algo especial? Sí. Quiero cerrar el año con victoria, obviamente. Es una pelea revancha que en la primera pelea no me sentí muy cómodo, así que esta vez hice lo mejor en la preparación para que cierre bien la pelea, para cerrar bien el año. Y ahora poner este tramo final previo a la pelea, se intensifica el entrenamiento. ¿Cómo estás manejando esto? Lo que es 2 días antes de lo que va a ser la pelea. Sí, no, ahora estamos un poco más tranquilos. Hoy hacemos el último trotecito largo y trabajamos un poco de manopla y nada, ya afilando un poco las máquinas, como se dice, ¿no? Preparando los golpes que vamos a usar y nada. ¿Cómo es el boxeo de Concordia? Porque hoy tenemos referente. Hoy Concordia tiene que estar orgulloso del boxeo por los nombres que están están peleando en los principales niveles del boxeo nacional, algunos internacional. ¿Cómo lo ves al boxeo? Porque teniendo en cuenta que vos empezás a transformarte en la nueva generación que se viene de Sí. boxeadores. Sí, yo no veía antes el potencial que tenía Concordia ¿Verdad? en el boxeo. Yo no me daba cuenta, pero ahora que empecé a crecer, por decirlo así, en el boxeo, que empecé a escuchar muchas cosas del boxeo de Concordia, estamos en un pedestal grande. Aparte, acá lo voy a sumar al Mota. Sí. Mota, transformándonos en una plaza importante a nivel nacional el boxeo de Concordia, ¿o no? Y yo creo que durante todo este año ha habido eventos de boxeo prácticamente una vez al mes. Hubo eventos de boxeo grandes, de mucho nivel, con presencias y figuras realmente importantes. Ha habido boxeo profesional prácticamente todos los meses, también boxeo amateur. Yo creo que hay mucha actividad y esto también tiene que ver un poco con la gran demanda que hay porque hay muchos chicos que están entrenando porque el nivel va creciendo. Y bueno, el caso de Tobías es el mejor ejemplo. Tobías ha hecho, ¿cuántas peleas hiciste este año, Tobías? ¿12? 12. 12 12 peleas. peleas. Sacá la cuenta que hizo prácticamente una pelea por Por mes, mes. un Una globo. pelea por mes, y no solo peleando acá en la ciudad, sino también saliendo afuera. Y así como Tobías, hay un montón de chicos que vienen detrás de él haciendo el mismo trabajo de sumar experiencia. Bueno, él ya tiene la experiencia porque hace mucho que viene boxeando. Ha tenido un cambio muy importante en los últimos tiempos en lo Boxístico. boxístico, en lo De emocional más que nada. verdad. Yo siempre recalco O eso, que sea, la cabeza sí. todavía. Tobías Mirá. siempre fue un boxeador de estilo, un Bueno, eso ha boxeador marcado guapo. siempre. Un boxeador que por ahí tiene una pegada importante, pero quizás él no se daba cuenta de su potencial o no lo tomaba tan en serio como lo está tomando estos últimos tiempos. Y bueno, tomarlo en serio le ha logrado el San Antonio de Padua, ser campeón entrerriano, ganando por nocaut, claro, un nocaut muy claro, a un boxeador muy, pero muy bueno de Gualeguaychú. Y bueno, hoy en día, te lo digo así, para encontrar rival para Tobías Gómez en la provincia de Entre Ríos no hay. O sea que la proyección es muy buena, ¿o no? Y yo creo que todavía le falta pulir, él seguramente su entrenador, su familia, él aparte, mismo. Aparte muy joven, ¿cuántos años tenés todavía? 20. Claro, 20 años, sí. Pero bueno, pero también bien, estamos hablando. Tenés para seguir, tenés sí. que escuchar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero con 20 años, Pablo, también está en el mejor momento de su carrera para pasar a hacerse profesional, porque él seguramente el año que viene ya hará. ¿Estás en eso? ¿Estás en el análisis sí, del sí, pase sí, sí, del sí. profesional? Estamos en eso, hay bien. Que... Hay que hacer los estudios y seguir haciendo unas peleas más. Quiero pelear con los mejores de la categoría, así estamos bien preparados para el profesionalismo. Che, Mota, te quería preguntar. Te puedo decir Mota, ¿no? Sí, toda la vida te dije dale, Mota, dale, pero viste que en radio uno busca ser más correcto, pero le voy a decir Mota porque es un amigo. Che, mucha expectativa genera esto de la pelea en los barrios, che. Viste que el murmullo está en todos lados, está bueno que esto pase. Mirá, Pablo, si vos hablás con cualquiera que tenga más de 40, 50 años en la calle, siempre te va a recordar el torneo de los barrios. Te va a decir, no, el torneo de los barrios, el torneo de los barrios. Yo planteé muchas veces por qué no se hacía más el torneo de los barrios. Me dijeron que por una disposición que hace muchos años se había terminado ese torneo de los barrios. Así que decidimos integrar a los clubes. ¿Por qué? Porque el club es todo en el barrio. Seguro, el club es el lugar donde los chicos van a jugar, el club es contención, el club es los vecinos, el club es el locro de los 25 de mayo, el club es los domingos de cancha, el maní, el club es todo. Entonces decidimos incorporar el boxeo porque todos los barrios de la ciudad tienen boxeadores. Entonces todos los barrios de la ciudad están representados. En el caso de yo hablaba con Tobías esta semana, le digo, Tobías, ¿vos de qué cuadro sos hincha? Le pregunto a todos los boxeadores para saber a qué club representa. Y él me dice, mirá, yo por mis amigos, por el barrio, por cercanía, y tengo mi corazoncito con Victoria. Por eso entiendo para él lo importante que es pelear de fondo en el club de su barrio, donde prácticamente ha pasado toda la vida por la puerta, inclusive ha jugado, o ha pasado, o ha estado compartiendo. Un club histórico, uno de los más antiguos de la Argentina. Sí, hace poco, ¿cómo? 125 años. Después pediré a quién definió el partido de la definición. Pablo de Penal. Pablo de Penal. Pablo de Penal. Che, Mota, bueno, háblame de la velada. Quiero invitar a la gente porque nos han preguntado. Mirá. ¿Cómo podemos conseguir las entradas? ¿Va a haber boletería? Sí, la velada tiene 8 combates ya programados, de los cuales el combate de fondo es acá Tobías, que va con Mauro Márquez, que es campeón rioplatense. Va a ser un peleón. Bueno, Tobías, en la primera pelea que hizo con este chico, después de haber bajado del ring, hablando en confianza, me dijo que el rival había demostrado muy buen nivel y que él, inclusive, había sentido que la pelea no la habías ganado, ¿no, Tobías? Sí. Sí, así sí, lo sí. sentiste, digamos, sí, como sentí que te... frustrado porque no me salió todo lo que veníamos practicando en el gimnasio y me sentí perdedor ese día. Después analizando bien la pelea, mirando... ganaste. Sí, me estaba bien un empate, pero bueno, los jueces vieron la pelea de otra manera. Yo me sentí también de otra manera, después analizando la pelea, sí... Bueno, este pibe viene de pelear en la fecha FAB, o sea, viene de pelear... Pega fuerte, me dijo. En la Federación Argentina de Boxeo. Pega fuerte. Es el campeón rioplatense, se llama Mauro Márquez, tiene muy buen físico, ambos son largos de brazos, ambos son altos, es una pelea... Aparte es muy linda la categoría, usted, ¿no? Y... Es una de las más atractivas. Y una de las más... Y se sienten los golpes. Uno está abajo y siente los golpes, siente la pegada. El ruido es diferente. El ruido, la velocidad y también un poco la fricción, ¿no? De lo que conlleva una pelea de esta categoría donde vamos a tener a dos púgiles, dos deportistas de primer nivel. Bueno, todavía no hace falta tirarle más galardones porque ya lo ganó todo. El otro pibe es campeón rioplatense y está dentro de los, podemos decir, 5 mejores amateur que tiene el Uruguay. Así que va a estar buena la pelea. Después tenemos un bonus track, que es una pelea que va a disputar Daniel Gómez. Más lo conocen como Orteguita. Daniel es hincha fanático de Victoria. Él representa al Club Victoria. Y cuando hablamos de hacer el evento, el primero que se comunicó y me dijo, yo quiero estar sea como sea, fue él. Así que le damos la posibilidad de enfrentarse al campeón entrerriano, que va a representar al CABE. Todos los boxeadores representan a un club. En este caso, el Club Atlético Villa Elisa, el CABE, representa o apadrina a lo que es el campeón entrerriano, que se llama Jorge el famoso Alves. Brava la tiene ahí. Es el campeón entrerriano, ya le ganó una vez, ya ha perdido este chico de Concordia, sí, con este. Ahora seguimos con... ¿Qué pasa cuando vos generás ese contacto con el boxeador, que el rival de Tobía o el rival este que nos está contando, y vos decís, Belán, Concordia, se toma enseguida la dimensión de que vienen, mirá, a un lugar importante? Lo digo yo, por ahí no es así, pero... Ayer hablaba con un entrenador de Nogoyá, que me había ofrecido unos chicos y que le dije, bueno, si usted está de acuerdo y puede, y le gustaría venir. Y cada vez que decimos Concordia, la gente afuera, en el resto de la provincia, tiene una imagen de Concordia. Ah, ¿viste? Me pasó la última vez que estuve en Paraná, había una pelea, digamos, donde había un pibe que, digamos, era, como se le dice en la jerga, tiernito, ¿no? Era blandito, tiernito. Entonces, la mesa fiscalizadora que estaba me dice, che, negro, mirá, si a este lo llevan a Concordia, lo traen en ambulancia. Y le digo, ¿por qué tienen esa imagen? Porque ellos creen que en Concordia hay una cuna de boxeadores y el boxeo es como... No, pero aparte... Nos ven como lo que somos, ¿no? La capital del boxeo entrerriano. Lo voy a decir yo, capaz estoy equivocado y corregime, Mota, vos también te... Yo a veces miro en Teis Sport y las tribunas vacías, 50 personas, y vos ves acá, verá que hay gente, ¿o sí, no? Sí. Por tanto, recordar el último en el municipal, el estudiante, trataba gente, bro. Yo creo que hace cuánto, Tobías, hace 10 años más o menos, sí, 10, 12 años que viene pasando esto. Bueno, Pablo, vos fuiste a todos los eventos, sí, fuiste yo casi siempre. La época donde el gimnasio municipal se venía abajo con las peleas del Chilacunia. Con Pablito, ¿no? Con Pablito tomando Fernet. Santa, sí, María, sí, de Oro entraba con todo. Sí. Y las peleas, cuando el Picante hacía las peleas amateur. Bueno, Tobías y su hermano, porque también el hermano de Tobías boxeaban, en esa época ellos estaban también participando de estos eventos, quizás uno, sí, no los recuerda. Era lindo ver eso. Es lindo, y bueno, ahora la temática es, en esta época del año, al aire libre. Entonces imagínate que el marco es el mismo, la gente puede llevar el sillón, puede sentarse a la vera. Eso hay que ring, recordarle a la gente, puede ir con el sillón tranquilamente. Puede llevar el sillón, va a haber servicio de cantina, la gente del Club Victoria está a cargo de la cantina, así que toda la gente que vaya y colabore va a colaborar con el club. En ese sentido, el club, cuando vos vas y planteas bien. Sí, pero, sí. Vamos a meterle para adelante. Y lo que pasa es que nosotros le brindamos un espectáculo que convoca. A su vez, le estamos dando una disciplina que quizás el club no desarrolla, como es el boxeo. La mayoría de los clubes tienen fútbol femenino, hockey, algunos han sumado gimnasio y alguna otra actividad, pero con el boxeo no han tenido mucha afinidad los clubes. Entonces, cuando uno le plantea la posibilidad, ellos lo miran como diciendo, bueno, abramos las puertas a una nueva disciplina y también hagamos que la gente venga a ver un deporte que convoca. Seguro. En La Bianca convocó, en Benito Lejerín convocó. Hay que decir que más allá del proyecto, que esperemos que tenga continuidad, Mota, esto te lo digo yo, ya te lo dije, entrada muy accesible. 500 pesos vale la entrada, mirá, te digo, el único miedo que tenemos... Ayer me cobraron una cerveza 600, no importa, después te lo voy a decir. 600 pesos, pero 600 pesos, 600 pesos una cerveza, 540, para el que fuma, que no debe fumar, 540, 560 pesos un paquete pucho, digamos, por 500 pesos no comprar ni un sándwich de milanesa. Por eso te digo, muy accesible. Sí. Y la idea es que vaya al barrio, que sea popular para que la gente pueda disfrutar y pueda ir a la familia, porque estos son eventos familiares, va el padre, va la madre, va el hermano, va la tía, va el cuñado. Seguro. Pasó uno por la cuadra, ¿dónde van al boxeo? Vamos, yo me prendo. Vamos. Y si vale 500... La zona sur es así, aparte. La zona sur es así, sí. Yo no soy de la zona sur, pero soy hincha de Victoria, que nací, así, mirá, que ya te lo tiro. Mirá. Así que vamos a estar presentes. Sí. Vos sabés que mucha gente con la camiseta de Victoria en el barrio, mucha gente ilusionada también con el evento de boxeo, en las redes sociales mucha gente se comunica. Bueno, Tobías, que es el referente acá de la zona sur, me imagino que a él también le debe pasar lo mismo, ¿no? La gente acá de Victoria lo cruza y le dice, sí, che, sí. Aparte gusta eso, que sea en un club de fútbol, gusta, Sí. Bueno, seguimos, íbamos con las dos primeras. Bueno, sí, entonces decíamos que Daniel Gómez va con el campeón entrerriano, el famoso Alves. Tenemos peleas de debutantes, que son las más lindas porque son los que suben al ring y dan todo porque ninguno quiere perder. Hay nervios, pero... Sí, tenemos... Se destraban y se entran. Una chica que vive acá a tres cuadras. A tres cuadras y moneda, se llama Gianna Robles. Mirá. Esta chica va a pelear con Milly Spickman, que es de San Salvador, también debutante. Ambas chicas tienen 15 años, están en la categoría hasta 52 kilos y van a pelear. Esa va a ser su primer combate aquí en el Club Victoria, así que también hay una expectativa linda. Después tenemos una pelea también femenina que tiene que ver con una chica que tiene muchas peleas encima. Es de acá de la zona sur, más precisamente acá del barrio Carretera La Cruz. Se llama Rocío Rodríguez. Ella va a pelear con Malvina Rojas del Club Esportivo San Salvador. Malvina también tiene mucha experiencia, tiene más de 25 peleas. Ambas tienen más de 20, 25 peleas, así que prometen dar un espectáculo. Aparte va a ser una pelea muy pareja. Creo que ese va a ser uno de los broches también de la noche. Después tenemos un clásico, que es un clásico para alquilar balcones. Más allá de todas las peleas, yo a esta le pongo un poroto más, porque hay como una pica que viene ya de afuera. Porque el Club La Bianca tiene... El Club La Bianca tiene su pollo que se llama Andrés Figueredo. Andrés Figueredo viene de ganar en el último evento que se hizo en el Club Estudiantes. Él representa al Club Social y Deportivo de La Bianca. Y hay una rivalidad con Carlos el Tibu Rodríguez, que representa al Club Victoria y que vive enfrente a la cancha de Victoria. Uy, esa se va a poner. Entonces, esta semana estaba charlando con Fabián Ruiz y con la gente del gimnasio, y bueno, le están preparando la ropa, la camiseta de Victoria, los colores de Victoria, y el otro chico entra con la ropa de La Bianca. Más allá de los colores del club, más allá de lo que representa cada uno, hay una pica personal entre ambos que se la quieren sacar arriba del ring, así que eso también va a ser un espectáculo que la gente va a poder disfrutar. El boxeo tiene esa grandeza que es arriba al ring. Sí. Recordá también que es revancha la pelea. Claro, es revancha pelea. Es una pelea revancha. Una revancha esperada. Y no hace mucho se iba a dar esta pelea, bueno, uno de los dos boxeadores no pudo. Hubo por ahí en redes sociales un boqueo, que arrugaste, que no quisiste ¿cómo subir. Va a estar, Así que hablé con el Pablito, chico. Esa se va a poner, Hablé con Carlos el Tibu Rodríguez y le pregunté ayer cómo estaba. Bueno, está 10 puntos y aparte el otro condimento. Él es del barrio, hincha de Victoria, va a representar a su barrio y no quiere perder. Así que va a dar la vida. Va a dar la vida. Condimento terrible, Bueno, después tenemos una pelea de chicos debutantes también. Hay un chico que se llama Juan Carlos Camacho, que representa al Functional Boxing, que es un Camacho, gimnasio. Apellido boxístico. Sí, por el apellido suena fuerte. Él representa la zona del Hospital Mas Bernat, representa esa zona, ese barrio, es vecino ahí del Hospital Mas Bernat, y va a enfrentar a un chico del Club Ferro de Concepción del Uruguay, debutante. Así que bueno, viene la gente del Club Ferro de Concepción del Uruguay, trae su pupilo. Después tenemos una que les comentaba recién fuera de aire, se llama Leo la Topadora Núñez. Nosotros le pusimos el ancla porque él de oficio es de la Armada, ¿no? Marinero. Él es marinero, pero bueno, hace su trabajo como boxeador también y ha hecho una de las mejores peleas del año. La última pelea que hizo fue una pelea ovacionada, aplaudida de pie. Yo creo que se ganó el respeto y se ganó también sus seguidores. Concordiense, se llama Leo Núñez. Leo Núñez peleó el título en terreno con Walter Casco en una pelea muy discutida, que hasta el día de hoy la gente sigue pensando quién ganó, si ganó uno o ganó otro, porque fue una pelea súper reñida. Lo que está claro es que dejaron todo esa noche. Dejaron todo. Se pegaron hasta por abajo de la muela. Se pegaron de todas formas y el pibe es esa clase de boxeador, peleador. Toca la campana, sale y da hasta lo que no tiene. Y se va a enfrentar a un boxeador de la misma talla, que es de Novo Ya. Que es un boxeador también que tiene 25 peleas, un poco más que las que tiene Leo, pero Leo está de acuerdo con subir y bueno, se va a dar una pelea en la categoría hasta 64 kilos entre Leo Núñez y el campeón que es de Nogoyá. En este caso el pibe representa al Club Nogoyá, así que este va a ser un combate también para alquilar balcones. Y después tenemos otras frutillitas que tienen que ver con debutantes del gimnasio Chiquito Cirolia, chicos de... Arrancando 21 horas más o menos. Puntual, 21 horas puntual porque más allá de que la gente le queda en el barrio el evento, habrá gente que vendrá de otros barrios y que bueno, quiere volver temprano a casa, al otro día, Nochebuena, al otro día de fiestas, así que me imagino que la gente también quiere levantarse temprano. ¿Dónde conseguimos las entradas? Las entradas en la puerta, y si no, a los chicos, tanto Tobía, todos los boxeadores tienen entradas. Y con vos también. Sí, conmigo, Mauricio Medina en redes sociales, Tobías Gómez en redes sociales, la gente puede agregarlo y pueden preguntarle, consultar, todos los chicos que participan del evento, todos tienen entradas para vender en los gimnasios, que va a estar muy bueno. El acompañamiento de esto, viste, que para que esto crezca... necesariamente necesitamos acompañamiento. Mirá, ¿cómo estamos con eso? Estatal, privado. Lo hablábamos hace un rato afuera de aire, lo hablábamos con Tobías y sobre el proyecto de Tobías, de lo que significa para él pasar al plano rentado. Seguro, y lo que significa, ¿no?, también para él en lo económico, ¿no? Hoy en día yo creo que el comercio, el privado, las empresas son las que tendrían que arrimarse un poco más, porque estamos apoyando a un proyecto que va a representar no solo a la ciudad, sino que también es un referente y un ejemplo para todos los chicos del barrio. Tobías creo que es un pibe muy querido en el ambiente del boxeo, tanto por sus compañeros como por sus vecinos. Eso lo va a dejar claro el viernes cuando llene el Club Victoria. Ah, bueno, todavía que lo tomes así, como dice el Mota, ¿no? Pero transformar indefectiblemente en referente. Necesitamos sí o sí que los privados se acerquen a los boxeadores. No a los organizadores, ni a los promotores, ni a nada. Cada cual que vayan a los boxeadores. Que se arrimen al boxeador, que obviamente ayuden al boxeador. Hablábamos hace un rato de que sería bueno poder tener un proyecto para poder lograr que el boxeador profesional el día de mañana pueda vivir como un profesional. Él debe entrenar dos veces por día, lleva una alimentación, vitamina. Conlleva también en la cabeza una tranquilidad y todo eso que tiene que tener para poder desarrollar y dar lo máximo. O sea que está, pero faltaría mucho más. O sea, hasta el momento la Secretaría de Deporte de la ciudad, la Secretaría de Deporte de la Municipalidad, es la única que trata de contener o ayudar, pero no da abasto con la cantidad de necesidades que hay, con la cantidad de chicos que practican la disciplina. Por eso, cuando pasan a otra etapa, como pasa Tobías, nosotros por ahí pedimos que los privados, las empresas, aquellos que van y se sienten en el ringside y ven y tienen un comercio, una empresa, se acerquen y ayuden al boxeador, que traten de darle una mano, que traten de ver cómo pueden ayudar a que su carrera pueda despegar. Él va a ser profesional y no tengo ninguna duda que va a ser uno de los que va a llenar el municipal, va a llenar el ferro, va a llenar el estudiante, no hay ninguna duda con eso.